Capítulo 14 de Cándido o el optimismo, de Voltaire. Traducido por Moratín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 14. Viaje de Cándido y su criado a los establecimientos jesuíticos del Paraguay. Cándido había sacado de Cádiz a un criado de los muchos que suelen hallarse en los puertos de España y en las colonias. Era un cuarto de español, hijo de un mestizo de Tucumán, que había sido monaguillo, postillón, marinero, fraile, contrabandista, tenedor de libros, artillero, saludador, buhonero, ermitaño y lacayo. Llamábase Cacambo, y quería bien a su señor, porque, en efecto, el buen Cándido era un excelente hombre. Ensilló a toda prisa los dos caballos andaluces. «Vamos allá, mi amo», le dijo. «Sigamos el consejo de la vieja, arrancar y correr sin parar en muchas horas, y no mirar hacia atrás. Eso nos conviene». Cándido, derramando lágrimas, decía: «¡Ay, mi querida Cunegunda! ¿Es posible que haya de dejarte precisamente cuando su excelencia, el señor gobernador, se disponía a celebrar nuestras suspiradas bodas? ¿Y qué harás tú, prenda mía, tan lejos de Europa y de tu tierra? ¿Y qué será de ti?» «Será lo que Dios quiera», respondió Cacambo. «A las mujeres siempre les va bien en todas partes. Escapemos nosotros, que es lo que importa». «¿Y a dónde me llevas? ¿A dónde vamos? ¿Qué haremos faltando de nuestra compañía la hermosa Cunegunda?», decía el afligidísimo Cándido. «¿Qué haremos?», replicó el criado. «Yo le diré a usted lo que haremos. Nosotros íbamos a hacer la guerra a los padres jesuitas, ¿no es verdad? Pues ahora iremos y seremos soldados suyos. Yo sé el camino perfectamente, y pronto le pondré a usted en los estados de sus reverencias. Ellos se alegrarán infinito de tener un capitán que sabe hacer el ejercicio a lo búlgaro, y usted se enriquecerá en 4 días. Es mucho gusto ver y hacer cosas nuevas, y cuando nos va mal en uno de los mundos, no hay más arbitrio que buscar la felicidad en el otro». «¿Con qué, tú has estado ya en el Paraguay?», dijo Cándido. «Sí, por cierto», respondió Cacambo. «Como que fui pinche de cocina en el colegio de la Asunción, y conozco todo el reino de los padres como las calles de Cádiz, y acaso mejor. Pero qué cosa tan admirable es la tal monarquía. Figúrese usted un terreno de más de 300 leguas de diámetro, dividido en 30 provincias. Los padres lo poseen todo, y el pueblo, nada. No puede hallarse cosa más conforme a la razón y a la justicia, ni más divino ministerio que el de estos religiosos. Aquí hacen guerra a los reyes de España y de Portugal, y en Europa los confiesan y los absuelven. Aquí matan a balazos a los españoles, y en Madrid les dicen misas y les aplican sufragios para que se vayan derechos a la gloria. Vaya, si es cosa que aturde. Con que aguijemos hacia allá y verá usted qué fortuna le aguarda, y qué alegres se pondrán sus paternidades cuando se hallen con un capitán que sabe hacer el ejercicio a lo búlgaro». Así que llegaron a la primera barrera, dijo Cándido a la centinela avanzada que le hiciese el gusto de decir al señor comandante que un capitán extranjero deseaba verle. Pasó el aviso a la guardia principal y departió inmediatamente un oficial paraguayo a echarse a los pies del señor comandante y darle la noticia. Poco después desarmaron a los dos extranjeros, les hicieron apear de sus caballos andaluces y entre dos filas de soldados los llevaron a donde estaba el señor comandante con su bonete en la cabeza, la sotana arremangada, grande espada al lado izquierdo y un espontón en la mano derecha. A una seña que hizo, rodearon 24 soldados a los recién venidos, y el sargento les dijo que esperasen un poco porque el padre comandante no podía hablar con ellos a causa de que el reverendísimo padre provincial tenía mandado que ningún español pudiese abrir la boca sino en su presencia, y que a ninguno se le permitía que permaneciese más que 3 horas en aquel sitio. ¿Y dónde está el reverendísimo padre provincial? Preguntó Cacambo. Luego que dijo misa, respondió el sargento, montó a caballo y se fue a la parada. Y hasta de aquí a 2 horas lo menos, no tendrán ustedes la satisfacción de besarle la espuela. Pero advierta usted, señor sargento, dijo Cacambo, que mi amo y yo venimos muertos de hambre. Y advierta usted también que mi amo no es español, sino alemán. ¿No le parece a usted que podían darnos de almorzar mientras su reverendísima llega? Oyendo esto, el sargento partió a decírselo al comandante. «Bendito sea Dios», dijo el padre. «Una vez que es alemán, bien puedo hablar con él. En el cenador espero. Tráigalos a entrambos a mi presencia». En efecto, los llevaron a un hermoso emparrado sostenido en 8 columnas de mármol verde con capiteles y basas de oro, y entre las ramas de la bóveda había multitud de guacamayos, loros, pintadas y otras aves rarísimas. Vieron preparado un excelente almuerzo en fuentes y platos dorados, y mientras los paraguayos tendidos por el suelo almorzaban maíz cocido, sacándolo a puñados de unas horteras, se presentó el padre comandante en el magnífico cenador. Era muy buen mozo, lleno de cara, blanco, purpúreo, ceja corva, labios encendidos, orejas coloradas, ademán grave, pero sin la arrogancia de español ni de jesuita. Entregaron a Cándido y Cacambo las armas que les habían quitado al entrar, como también los caballos a los cuales echó Cacambo un buen par de piensos, y se propuso no perderlos de vista por si acaso en adelante los necesitaban. Cándido saludó respetuosamente al padre comandante y le besó el ruedo de la sotana, y hecho esto, se sentaron a la mesa. «¿Con que usted es alemán?» le dijo el jesuita encerrado Tudesco. «Sí, padre reverendísimo», respondió Cándido. Y al decir esto, el uno y el otro se miraban con una sorpresa y una inquietud extraordinaria que no podían reprimir. «¿Y de qué parte de Alemania es usted?» preguntó el jesuita. «Señor, yo soy natural de la puerca provincia de Westfalia», dijo Cándido, «y nacido y criado en el castillo de Thundertentronck». «¡Es posible! ¡Dios mío!» exclamó el comandante. «¡Qué maravilla es esta!» gritó Cándido fuera de sí. «¡Es imposible que seas tú!» dijo el padre. «Esto es una ilusión. No puede ser verdad», añadió Cándido. Y ambos a dos, abrazados estrechamente, derramaban torrentes de lágrimas. «Pero, en efecto, reverendísimo padre», continuó Cándido, «¿es usted el hermano de la bella Cunegunda? ¿Usted el hijo del señor barón? ¿Usted, a quien mataron los búlgaros, es ahora religioso jesuita en el Paraguay? Extraños son, a la verdad, los acaecimientos de este mundo. Oh, Pangloss, qué satisfacción tendrías si te hallaras presente a esta aventura y no te hubieran ahorcado». El comandante mandó que los esclavos negros y los paraguayos que servían de beber en copas de cristal de roca se retirasen inmediatamente, y dando una y muchas veces gracias a Dios y a San Ignacio de lo que le sucedía, abrazaba de nuevo a Cándido y de nuevo lloraban los dos. «¡Ay, amigo!» le dijo Cándido. «Más admirado, más enternecido, más fuera de sí va usted a quedarse, si le digo que su hermana, la señorita Cunegunda, a quien usted ha creído acuchillada y muerta, está en el día reventando de salud». «¿En dónde?» «En la vecindad, en casa del señor gobernador de Buenos Aires. Y mi venida no ha sido otra cosa que a militar bajo las banderas jesuíticas y servir en la guerra». Cada palabra de su conversación añadía prodigios a prodigios. Toda su alma se movía en su lengua, escuchaba en sus oídos y resplandecía inquieta en sus ojos. Como eran alemanes, la comida fue larga y, entre tanto que llegaba el reverendísimo provincial, habló de esta manera el padre comandante a su querido Cándido. Fin del capítulo 14.